transformar un dolor que no se conoce. Este vidrio sin curso, bajo las luces frías, las piedras del camino como un chasquido innoble, pensamientos de este azul que nos borra mientras la oscuridad se apaga. Es un perfume sin máscara, una excusa vacía. Crucé como una sombra sobre tu cuerpo, un río que nada murmura. Conocer es algo inevitable, pero los años no conocen. Solo la soledad, un mero espejo con una luz, dos vidas y un hábito imposible. Así tu cuerpo, esta forma de espacio donde el deseo persiste. Cae la espuma sobre tu piel, las ruinas me encontrarán impávido. Mira el revoloteo del ruiseñor, la amenaza frágil de las alas, surtir como un cansancio bajo el cielo de julio. Cenizas de sentido. Genaro Talens. Completamente a la izquierda, casita de campo de estilo inglés. Es un cottage de estilo un tanto Dunier Rousseau o Trillo, hasta si se quiere Chagall, según las afinidades del decorador. Esta casita, lo mismo que el paisaje más abajo descrito, deben suscitar un ambiente de ensueño. Sin embargo, este onirismo se logrará mejor por los procedimientos de un artista primitivo fingidamente torpe que por los de un artista surrealista inspirado en las técnicas de la ópera o del Châtelet. Todo está a plena luz, sin penumbra, por lo tanto sin tul. El resto del escenario representa un campo cubierto de hierba muy verde y fresco, campo situado sobre una meseta que domina el valle. Se ve al fondo del decorado la colina de frente. La cima de la meseta sobre la cual se desenvuelve la acción debe ser semicircular para permitir, por una parte, que el precipicio esté cerca y se tenga la sensación de estar al borde de él, y también, y muy importante, para que se puedan divisar al fondo, a la derecha, las primeras casas, blanquísimas y soleadas por un sol de abril, de esta pequeña ciudad provinciana inglesa en la que discurre la acción, el cielo muy azul y muy puro. Pueden verse en el escenario algunos árboles, cerezos, perales en flor. Indicaciones. Indicaciones de decorado para el peatón del aire. Obra del dramaturgo rumano Eugen Ionesco. Bienvenidos a Abecedario, el programa de libros para todos que cada martes le acerca al mundo de las letras, del libro, desde cuatro secciones habituales. Esta primera página, donde reseñamos dos libros partiendo de la lectura de su primera página, siempre autores de primer nivel, tanto en español como en otras lenguas. Hoy venimos con Genaro Talens y Eugen Ionesco. La segunda sección, cuatro palabras, en nuestro apartado centrado en la etimología, que es esa ciencia que estudia el origen y la forma de, tanto de palabras como de expresiones de uso del idioma. Hoy nos sumergimos en la magia del lenguaje desde la letra y latina. Una tercera sección, donde continuamos recomendando libros, pero ahora poniendo énfasis en libros en los que prima el entretenimiento, más pensados para todos los lectores. Cajón desastre. Y finalmente cerramos con el libro sorprendente, que hoy nos lleva hasta la literatura de Henry Norbradt, uno de los grandes poetas europeos de la actualidad. Genaro Talens es un poeta y ensayista traductor andaluz, nació en Tarifa en 1946. De su biografía destacamos que en junio de 1963 se trasladó a Madrid y fue becado por el Comité Olímpico y durante tres años vivió en la residencia Blume. En 1966 regresó a Granada para matricularse en Filosofía y Letras. Terminó la carrera con premio extraordinario en 1967. Durante unos años compaginó el atletismo como titular de la selección española en 100 y 200 metros lisos y relevos 4x100 con sus estudios de doctorado, hasta terminar con su retirada definitiva de las pistas en otoño de 1969. Se doctoró en Filología Románica por la Universidad de Granada en 1971, con una tesis sobre la poesía de Luis Cernuda, y hasta su jubilación en 2011 ha sido profesor universitario en la Universidad de Valencia, en la Carlos III de Madrid, y desde 1999 fue titular de la Cátedra de Literatura Hispánica de la Universidad de Ginebra. Me gusta mucho su obra ensayística, sobre todo el texto Plural, que apareció en 1975, Y es uno de los grandes especialistas europeos en la obra de Samuel Beckett. Ahí aparece sobre todo su gran faceta como ensayista, y creo que su libro, su ensayo más importante, es Beckett y su obra, que apareció en Barcanova en 1979. También es un gran traductor. Tradujo los poemas de Samuel Beckett en una edición ya mítica de Barral Editores en 1970, y fue el escritor por el que yo llegué a la poesía expresionista alemana a través de sus traducciones de Ernst Seidel, de Georg Trakl y de Georg Heym. También me gustó mucho una traducción suya de Mañana de Domingo que hizo de Wallace Stevens, el poeta norteamericano, y una última que no conocía pero que estoy empezando a leer ahora, sobre un poeta portugués, Nuno Judice, Cantar de los Cantares, y que me está gustando muchísimo. Como poeta, Genaro Talén pertenece a la generación de 1970, esa generación que se definía como que entraba dentro del esteticismo, el venecianismo, el culturalismo. Pero Talén es un poeta diferente, es un poeta que reivindica, rinde un tributo al cuerpo y a los sentidos, que se cuestiona constantemente la noción de sujeto. En sus poemas hay una gran fuerza subversiva, una fuerza subversiva que elimina la retórica. Tiene siempre esa sensación de que es un poeta que intenta ir siempre más allá de las palabras, que busca siempre líneas en las que persevere la libertad, el deseo. Es un poeta que no se rinde, y sus libros no tienen altibajos. Creo que es probablemente, como decía al principio, el mejor poeta andaluz de la actualidad. Hay infinidad de libros suyos de poesía. A mí me gustan especialmente los que aparecieron a partir de Orfeo Firmado en el campo de batalla, que es de mediados de los 90. Me gusta Viaje al fin del invierno, que fue premio internacional de Fundación Loewe. Y me gusta sobre todo Profundidad de campo, ¿no?, que fue el premio Andalucía de la Crítica en 2001. Y finaliza el Premio Nacional de Literatura. De este libro que yo estoy leyendo ahora, que es Cenizas de sentido, hay un montón de poemas que me apasionan. Uno de ellos es este que paso a leer, Ejercicios sobre transparencias. Mi oficio es divagar sobre estas cosas, dar causa a lo invisible que atraviesa unos muros tan altivos, mirar los árboles que mi deseo erige, o quizá apenas la raíz o el eco de algún árbol difuso que la luz ulcera, vagas apreciaciones con que amueblo un orden que nada espera cobijar. Ah, si mi voz pudiese vivir con ignorancia en la indefinición. Mi oficio es la extrañeza, ver este azul que nace con el amanecer. Como les decía, creo que sus mejores libros de poesía han aparecido a partir de 1994, y quizá otro que podamos destacar sea Un cielo avaro de esplendor, de 2011, que apareció en la editorial Salto de Página. Las recopilaciones de su obra poética se pueden encontrar en tres volúmenes que hizo la edición Cátedra. El primero es Cenizas de sentido, que es este del que estamos hablando, es el libro que yo estoy leyendo, que recoge su poesía de 1962 a 1975. El segundo es El largo aprendizaje, en la que encontramos ya libros que aparecieron entre 1975 y 1991, y el último, Puntos cardinales, que va desde 1992 a 2006. Es, como les decía, un poeta de referencia y un escritor de primerísimo nivel, y es, por ende, una lectura muy, muy recomendable. El segundo texto, el que hemos leído hoy, es de Eugene Ionescu. Ionescu fue un dramaturgo y escritor rumano en lengua francesa. Nació en el 26 de noviembre de 1909 y murió en marzo de 1994. Era de padre rumano y madre francesa. Vivió entre Rumanía y París hasta que en 1938 regresó a Francia y ya se estableció definitivamente. Creo que es uno de los escritores de teatro más importantes de la historia de la literatura, porque nadie como él supo tratar la soledad de los seres humanos, el vacío del mundo moderno, la sinrazón a través de algo que podemos considerar que es una invención suya y del propio Beckett, del que hablábamos antes, del teatro del absurdo, que lo que pretendía era romper con la lógica, con la lógica que regía al mismo teatro, con la lógica que rige el mundo en esencia. Romper con todo para mostrar y liberar al ser humano. Hay muchísimas obras suyas de teatro que me han conmovido profundamente. Me conmovió La cantante calva, que fue su primera obra, que se estrenó en 1950, porque era inteligente y, como les decía, rompía con la lógica, era novedosa. Tenía infinidad de juegos con el lector, juegos que... Es un teatro que sale del teatro. Y por eso Eugene Ionesco me parece uno de los escritores de teatro, como comentaba, más importante del siglo XX. Creo que otro libro suyo que puede interesar y muy mucho son sus cuadernos de notas y contranotas de 1962, en la que él explica a grandes rasgos cómo se escribe teatro y cómo se vive el teatro desde dentro, los descubrimientos también, y un libro excepcional que es El blanco y el negro de 1981, un ensayo sobre la creación, sobre la necesidad de la belleza, sobre el compromiso también que el escritor adquiere con su obra. Era un escritor deslumbrante. No tiene tampoco muchos altibajos. El Peatón del Aire, por ejemplo, es un... Él lo que intenta crear es un mundo de pesadilla y hermana la pesadilla con la tragedia. Y lo hace a través de efectos visuales, rítmicos. Él fue un gran innovador en este sentido. Él pensaba que el teatro tenía que ir más allá del texto. Cuando consiguió los efectos visuales y los rítmicos, entran en juego los lingüísticos. Y desde los efectos lingüísticos crea esa forma dramática, esa atmósfera dramática que necesita para que lo irreal y lo real tomen cuerpo y sean capaces de mostrar la destrucción del individuo. La destrucción del individuo desde la angustia y el miedo que puede provocar y que puede vivir. Él piensa que hay un mundo más allá de las apariencias y que hay que romper con esas apariencias para alcanzar la realidad oculta. Ese es en esencia lo que es el Peatón del Aire. El Peatón del Aire está lleno de momentos hilarantes, contradictorios. Por ejemplo, este parlamento de uno de los personajes, Berenguer. Vas a ver, es un juego de niños. Desde luego hay que respetar algunas reglas, pero son sencillas. Hay un montón de procedimientos. Veamos, ¿cuál elijo? No se puede nadar en el aire, es fatigoso. Se puede hacer la plancha, no se sube muy alto. Se puede también emplear la bicicleta, puesto que sabes andar en bicicleta. Es también una máquina, pero como estamos acostumbrados a ellas, es lo más recomendable para un principiante. La máquina reemplaza al hombre y a sus funciones. Volvamos a encontrar la función auténtica a través de sus deformaciones. Es un texto complejo, pero que no permite que el espectador se aleje. Hace que se implique emocionalmente. Y por eso es un enorme, enorme escritor. Para nuestra sección de cuatro palabras de hoy, esta sección en la que vemos el origen, la etimología de las palabras y las expresiones de uso, he elegido hoy cuatro palabras que me gustan mucho. La primera es inbornal, que es una palabra que se construye con raíz, bor, sufijo y prefijo. Es muy simple, pero es una palabra que me gusta especialmente por su sonoridad. El embornal es una boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia, desde los terrados, siempre desde los terrados. Hay otra acepción que dice que es un agujero o registro en los trancaniles para dar salida a las aguas que se depositan en las respectivas cubiertas, y muy especialmente a la que embarca el buque en los golpes de mar. El lenguaje marino es muy rico, y apenas si conocemos el 10% de las palabras que se utilizan en el mar. Esta inbornal es una palabra marítima y marina. La segunda es una palabra que se utiliza bastante en determinados círculos y que se hace generalmente de forma desacertada. Es la palabra iconoclasta. Iconoclasta viene del griego bizantino iconoclastés, que significa propiamente rompedor de imágenes. En esencia, el iconoclasta era el seguidor de una corriente que en el siglo VIII negaba el culto a las imágenes sagradas, las destruía y perseguía a quienes las veneraban. Esta palabra contesta con la herejía. La segunda acepción nos confirma, nos dice que es quien niega y rechaza la autoridad de maestros, normas y modelos. Es una palabra muy en boga, y es una palabra preciosa, pero que se utiliza en contextos que generalmente la perjudican. Es una palabra viciada por el uso. La tercera es otra palabra preciosa. Ahora llega abril, llega la primavera, el amor, y con ella llega el idilio. El idilio viene del latín idilium, que significa poema pastoril, y este del griego idilion. Esta palabra conecta con concilio, que el concilio es un acuerdo de equilibrio entre de dos partes. En esencia, idilio era un coloquio amoroso, y por extensión, nos dice el diccionario RAE, relaciones entre enamorados. Las relaciones son idílicas. Idilio es otra palabra preciosa también, con una música especial, y que no podía pasar por alto. Me han hecho una petición, me han pedido que explique un poco qué es la persona interpósita. Literalmente, es un localismo latino que significa persona interpuesta. Esto viene del mundo del derecho, y se dice que una persona es interpósita cuando interviene en un acto jurídico por encargo y en provecho de otro. Y lo hace siempre aparentando que lo hace en beneficio propio. Esto se da con bastante frecuencia. Es un intermediario, en esencia, la persona interpósita. Un intermediario que pretende favorecer a un tercero. Se utiliza en el mundo del derecho, pero también empieza a tener uso en el lenguaje literario, por ejemplo. Aunque se utiliza más persona interpuesta. Dejamos atrás nuestro espacio para la etimología y pasamos a Cajón Desastre, donde continuamos recomendando libros, pero ahora poniendo especial énfasis en libros en los que prima el entretenimiento, libros para todos los lectores. Contamos, como siempre, con la colaboración de la librería Alambique y la librería Fábula. Desde librería Alambique me han recomendado un libro que me ha gustado mucho, porque la autora me ha gustado mucho desde que empezó a escribir, por diferentes razones, porque me parece que sus libros son valientes, ¿no? La autora es Julia Navarro y el libro es Historia de un canalla. Julia Navarro es autora de La Biblia de Barro, de La sangre de los inocentes, de otro libro que también vimos aquí, Dispara, yo ya estoy muerto. Y este libro es diferente porque Julia Navarro había sido encorsetada dentro de las escritoras que hacen literatura histórica, y aquí ha saltado, como dice ella, ha dado un salto al vacío, porque No nos encontramos ante una novela histórica. Ella siempre rechazó la etiqueta de novela histórica y tal vez por eso se ha lanzado a la escritura de Historia de un canalla. Hay aquí una reflexión que me parece especialmente interesante, una reflexión sobre la comunicación, sobre la manipulación de la opinión pública. El autor, Thomas Spencer, el protagonista, aunque la autora también está muy relacionada con el mundo de la comunicación, es periodista, el protagonista Thomas Spencer es un genio de la comunicación y es un genio de la comunicación en Nueva York, de las grandes publicaciones. Nueva York, la novela es actual, contemporánea. Y en ella se relata un mundo de personajes como Thomas Spencer, que no tienen ningún tipo de escrúpulo. Y desde esa falta de escrúpulos, la autora nos trae un retrato de la maldad, pero una maldad pura, del egoísmo que ella encadena siempre con la soledad, con la soledad deseada del egoísta. Es una novela psicológica y también una novela más dura que La Biblia de Barro o Dime quién soy. Pero es una novela también más, como comentaba al principio, más valiente. Porque es una novela psicológica. Siempre es difícil escribir novelas psicológicas. Es decir, entrar en el imaginario de un tercero. En este caso, Thomas Spencer. Escribir desde un hombre que está muy cerca de la psicopatía. Por eso me ha gustado mucho este libro. Porque es un libro en el que ella ha dado un salto. Y está mostrando que es una escritora con muchos perfiles. Otro libro que me han recomendado desde Alambique es El cerebro infantil, de José Antonio Marina. Este es el segundo volumen que publica José Antonio Marina para la Biblioteca de la Universidad de Padre. El primero fue La educación del talento. Varias cosas me han llamado la atención. Primero, que cada capítulo comience con una serie de exposiciones teóricas que corren siempre a cargo de expertos y eminencias. Luego, hay un diálogo entre el autor y esos mismos interlocutores, simulando una conversación siempre informal. Y algo que me ha parecido muy novedoso es que el libro tiene su propia página web, que permite tener acceso a información y que permite desde un foro acercarse a la opinión de los expertos y contrastarla con ellos. Me parece muy novedoso eso. Es como todos los libros de Marina, muy novedoso y muy profundo. Él piensa, Marina, que lo que él denomina frontera educativa consiste simplemente en forjar la personalidad de un niño para que sea capaz de desarrollarse en entornos cada vez más cambiantes y hacerlo con las mejores armas posibles. Armas como el optimismo, la creatividad y otro término que se ha puesto muy de moda y que está ganando mucho peso también, la resiliencia. Es un libro muy recomendable. La librería Fábula también nos ha recomendado dos libros en esta ocasión. Dos libros por los que el primero de ellos siento absoluta devoción. El diario de un médico joven, de Mikhail Bulgakov. Son nueve narraciones en las que se muestra el nacimiento de este escritor. Y las nueve narraciones tienen tinte autobiográfico porque, bueno, a los 24 años, Bulgakov, que era licenciado en enfermedades venéreas e infecciosas por la Universidad de Kiev, fue enviado a la Rusia rural y se limita a relatar los diferentes casos con los que se fue encontrando allí. En este pueblo perdido al que llega, y sobre todo lo que me gusta es como la honestidad con la que habla de sus límites, del pánico que siente cuando no puede resolver un problema médico de algún paciente, de la situación de los campesinos, de ese paso a la edad adulta, que damos todo y que siempre se hace con daño, siempre nos dejamos mucho. Él habla de su propia inexperiencia y de cómo va ganando madurez. Va ganando madurez a fuerza de encontrarse problemas que en un principio le parecen irresolubles, ¿no? Son historias emocionantes y algunas de ellas estremecedoras. Yo no lo conocía, ha sido una sorpresa muy agradable también, Diario de un joven médico, de Mikhail Bulgakov. Mijail Bulgakov fue, como les decía, se graduó en la Escuela de Medicina de Kiev, fue el mayor de 6 hijos de un profesor de teología que pertenecía a la élite intelectual de Kiev. Se unió al ejército blanco durante la Guerra Civil Rusa. Es el periodo en el que se encuadra este diario de un joven médico. En 1921 se traslada a Moscú, ya un Moscú comunista, y allí escribe Corazón de perro y su obra más importante, El maestro y Margarita. Creo que es uno de los escritores rusos más importantes del siglo XX y me ha dejado un gran sabor de boca este diario de un joven médico. El otro libro que me recomendaban desde ahí es El antiguo Oriente Próximo, de Amanda Podani. No conocía a Amanda Podani, pero sí quería saber qué era Oriente Próximo. ¿Qué ha significado a lo largo de la historia de la humanidad? Y este libro me ha ayudado bastante porque me ha puesto en contacto con civilizaciones que se desarrollaron ayer a lo largo de miles y miles de años, siglos. De allí vienen los sistemas de medida de base 60, que son los que utilizamos para las horas y minutos. Yo no sabía absolutamente nada de esto y me lo he leído con auténtica maravilla. Los primeros sistemas de regadío, las primeras leyes, los primeros estudios de astronomía. Este libro va a apasionar a los amantes del mundo antiguo, a los de la historia y obviamente a los de la arqueología. En esta parte del mundo, Oriente Próximo, tan sacudida por guerras, penurias y tal, pero que guarda como un tesoro gran parte de los mayores logros, gran parte de la historia de la humanidad. Encontramos pueblos como los acadios, como los babilonios, los asirios, los hititas. Yo recomiendo encarecidamente la lectura de este libro de Amanda Podani, El antiguo Oriente Próximo. No puedo hablar con objetividad de él porque realmente me he quedado prendado. Me he quedado prendado de esta parte del mundo tan desconocida. Para nuestra sección de infantil, hoy me acerco a una editorial, SM, de gran prestigio, y los cuentos para sentir. Hay un montón de títulos para enseñar a los más pequeños a comprender y a gestionar sus emociones y a estimular su creatividad. La colección Cuentos para Sentir se compone de varias series y cada una de ellas está orientada a un fin específico, pero todas con un objetivo común: ayudar a los niños y padres a conocerse mejor y a crecer afectivamente. Me ha gustado mucho Historia de una lata, de Begoña Ibarrola, y me ha gustado mucho la línea de esta editorial, de los Cuentos para Sentir. En novela gráfica hoy, quería acercarles dos libros, dos publicaciones. Por un lado, La Menina, de Santiago García y Javier Olivares, y por otro, Polurni, el número 2 de Ensayo y Error, la revista fanzine que con carácter mensual viene apareciendo en nuestra localidad desde el pasado mes de enero. La Menina es obra del guionista Santiago García y el dibujante Javier Olivares, y ha sido premiada como Premio Nacional del Cómic en 2015. Es una fábula que recorre la vida de Velázquez, y como ellos dicen, una existencia apasionante, en la que este hombre logró todos los objetivos que se habían marcado en su vida. Pasó a la historia, logró el ascenso social que él buscaba. Narra la vida de un hombre que luchó por lograr lo que quería, por conseguir su sueño, ¿no? Lo que se intenta es explicar cómo este cuadro, La Menina, se convierte en un icono cultural y es capaz de trascender su tiempo, trascender la historia, la propia naturaleza de la pintura, convertirse en un icono. Me gusta mucho el aspecto transgresor que tiene este libro. El libro cambia de colores y de estilo según la historia va avanzando, pasa de ocre y azules al negro, y luego el resto de páginas depende de quienes aparezcan, el resto de colores en la página. Aparecen Picasso, Dalí, Foucault, Vallejo, todos ellos, según los autores, han partido desde Velázquez para desarrollarse como pintores. Luego, el segundo título que traigo hoy es Polurnia, nuestra segunda recomendación en cómic y novela gráfica. Polurnia, con ilustraciones de Rafael Jurado y textos de un servidor, ha aparecido Como número 2 de Ensayo y Error, el proyecto gráfico literario que los tres jóvenes ubriqueños, Patricia Caballero, Alberto Oliva y yo mismo, iniciamos el pasado mes de enero. El número 2 ve la luz en un formato radicalmente distinto al número inicial, que era un desplegable en A3 a color. En esta ocasión hemos optado por cubierta en tetrabrip, con título en spray montana, interior colibrillo y grapa. El resultado es un volumen vistoso y vibrante, que era lo que buscábamos, con un fuerte aire retro y no exento de dinamismo y fuerza. Esa garra que siempre es tan necesaria. Las ilustraciones muestran el mismo vigor y se ajustan perfectamente al espíritu de la publicación, entrando en consonancia con texto y con cubierta. Es un trabajo artesanal espléndido en el que se muestra a plena potencia el talento de nuestro querido paisano Rafael Jurado. Yo puedo afirmar que es para mí un honor poner estos textos al servicio de una propuesta como esta, tan llena de magia y de luz. Este número 2 se puede adquirir en librería Fábula, Alambique y Estrella, además de El Ambigú del Pino. A todos ellos y a quienes han hecho posible que sigamos caminando, queríamos darle las gracias, y a todos aquellos establecimientos para puntos de venta, pintores, escritores o potenciales patrocinadores que quieran hacerlo en un futuro. Las puertas siempre están abiertas. Gracias al timbrado Juan Manuel Román García, gracias a Artículos de Piel Hermano Ramón Mancilla, a Pedro Luis Rubiales Fernández, a La Ventolera. Nuestro sueño también sigue en pie. Para cerrar hoy nuestra sección de libros sorprendentes, quería afrontar una petición que me han pedido. Me han preguntado cuál ha sido el último libro que me ha acompañado, el último libro que literalmente yo salvaría de la quema. El último libro que he leído y que me ha apasionado ha sido un libro de un escritor de vocación. Me gusta mucho Chekhov. Chekhov decía que cuando pensaba en su vocación no le tenía miedo a la vida, ¿no? Y parece que Henry Norbrand no le tiene miedo a la vida, porque es un escritor vocacional y ha hecho un libro mágico, que es La ciudad de los constructores de violines, el libro en el que yo estoy embarcado actualmente. Es un libro lleno de encuentro y desencuentro, con humor, con talento narrativo, con fuerza poética. Henry Norbrand nació en Dinamarca en 1945, pero ha vivido en medio mundo, también en España, lo hizo en Vélez, Málaga. Esta es una magnífica edición que apareció en Vaso Roto hace unos años, y es un libro hermoso. Un libro hermoso y del que quiero leer algunos pasajes. Dicen que el alma no existe, pero cuando veo las marcas que has dejado en la mía, sé que existe. Las colillas de los cigarrillos, los círculos que dejó el vaso, los papeles arrugados, las casi borradas marcas de sellos y las manchas de tinta hacen visible hasta lo más irreal al fantasma más transparente. Como en una oficina en la que alguien se ha colado en mitad de la noche para relatar y redactar un alegato contra Dios a la luz del anuncio del león de fuera. Dicen que el alma no existe. Es un libro precioso, precioso. Creo que está muy relacionado con Cavafis. Cavafis, que era un mago del idioma y del que Henry Norbert ha tomado el carácter mediterráneo. El carácter mediterráneo que se ve por el uso de la luz, por el lenguaje sensorial, por la creación del personaje poético, que es consciente de que todo lo que se ama está expuesto a la decadencia. Con Henry Norbrand llegamos al final. Quedan apenas unos minutos para el final del programa de hoy. Le damos fin. Hoy hemos visitado a John Ionescu, a Genaro Talén, a Julián Navarro, a José Antonio Marina, a Mijail Bulgakov, a la historiadora Amanda Podani, a la editorial SM, a los ubriqueños de Ensayo y Error. El próximo martes regresamos con más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo, hasta siempre. Se quedan con Desnudo bajo la lluvia, del gran Manolo Tena, que nos dejó ayer. Qué único eras, tú que podías llenar todas las puertas para combatir la sinrazón de todo dolor. Un abrazo, Manolo Tena. Desnudo bajo las lluvias, un simple corazón, tan loco como el deseo, absurdo como el dolor, y tan inútil como una oración entre los restos del naufragio. La esperanza puede aún renacer, la vida empieza en cada amanecer. más triste que la tristeza, más amargo que... Pasa un siglo, un minuto y tanta desilusión. Ácido como tus besos, veneno como tu amor. Tú eres la reina, yo soy el bufón, y la partida ha terminado. Aposté al color equivocado, el calendario en el principio del fin. Esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perderte. Esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perderte. Estoy solo y a la deriva, te busco y tú ya no estás. Caigo de nuevo en tu trampa, de ti no puedo escapar. Y voy de tu cuerpo a nunca, risa y desilusión. Fue un sueño equivocado, ¿cuál ha sido el error? Confundo también de canción. En mi espejo hay un extraño, y no es hoy ni mañana ni ayer. Promesas rotas una y otra vez. Oscuro como tu olvido, absurdo como el dolor. ¿Cuál ha sido el error? ¿Cuál ha sido el error? ¿Cuál ha sido el error? El error, el error. ¿Cuál ha sido el error? Muchas. Kebab en Ubrique. Ven a probar nuestros deliciosos kebab con la mejor calidad certificada del mercado. Y nuestro producto estrella, hamburguesa de 360 gramos. Tenemos los precios más baratos. Y ahora aprovecha nuestra gran oferta. Cada miércoles los mejores precios. En Arkebab los miércoles tiramos los precios por la ventana. Abrimos de miércoles a domingo y reparto a domicilio todos los días.